Muy querido señor obispo, don Mario Aurelio, muy queridos hermanos sacerdotes, presentes y en vuestras personas también, saludo a los ausentes y quiero hacer una memoria especial del señor obispo Rinaldo Fidel, obispo emérito de Santa Rosa, que nos recibió hace 15 años. Y todos los sacerdotes que durante estos años pues hemos también acompañado y que algunos ya han partido al cielo, así lo esperamos y lo pedimos, y otros han sido trasladados a otros lugares. Querido presbiterio entero de la diócesis de Santa Rosa, con el que hemos estado unidos estos 15 años y seguiremos unidos ya para siempre. Queridos hermanos, queridos fieles, que también acompañáis a los sacerdotes en esta misa que es de despedida y de agradecimiento. Quisiera no extenderme mucho y a la luz de la palabra de Dios, mechada con experiencias personales, expresar a la Santísima Trinidad la profunda gratitud por estos 15 años y pico que junto con el Padre Ricardo hemos vivido en Santa Rosa. Gratitud de corazón. Gratitud que de una forma especial se hace infinita, traspasa el cielo y vuelve llena de bendiciones sobre la tierra en la Santa Misa, en la acción de gracias por excelencia que es la Eucaristía. Hace ya más de 15 años, en concreto, si mal no recuerdo, el 2 de octubre de 1995, celebrábamos una misa con nuestro superior general, presidente general de Servi Trinitatis, en la actualidad, don Gratiniano, que ha tenido también la dicha de visitarles a ustedes también en distintas ocasiones. Y en aquella misa, él nos decía, van en el nombre del Señor. Van en el nombre del Señor. Y con frecuencia en estos años, yo pensaba, estamos en el nombre del Señor, en tu nombre, échale las redes. En tu nombre viviré el ministerio. Y así lo hemos ido renovando. Recuerdo cuando el avión despegó y dejamos de estar en suelo español, nos miramos con el padre Ricardo y los dos teníamos la misma sensación. Es la sensación de una planta que se arranca y que se sacude la tierra y así, con las raíces y todo, se trasplanta y es plantada aquí en Santa Rosa, en La Pampa. Ahora creo que cuando vuelva va a ser la misma sensación, cuando dejemos el suelo argentino, el Señor nos agarra de nuevo, nos sacude y nos vuelve a plantar allá. Pero lo hermoso es que es en el nombre del Señor. Cuando vinimos a la catedral, ya desde el principio experimentamos la realidad de lo que Jesús expresaba en el Evangelio, que sean uno, la unidad de la Iglesia Católica, la misma fe, la misma esperanza, los mismos sacramentos. Y nos sentimos desde el principio como en casa. Recuerdo las visitas de los presbíteros en aquellos primeros momentos, el conocimiento y el profundo y progresivo adentramiento en la vida de la diócesis. Si me pidieran una imagen para expresar lo que han sido estos años vividos junto al padre Ricardo aquí en Santa Rosa, él venía con 26 años y parecía más joven todavía. El nuncio, cuando vino a visitarnos, creía que era seminarista. Cuando lo vio, yo tenía entonces 32. La mayor parte de nuestra vida sacerdotal la hemos vivido aquí, gran parte de la vida, y aquí hemos ejercido principalmente nuestro ministerio, hemos, por decirlo así, aprendido a vivir sacerdotalmente junto a ustedes, queridos hermanos, sacerdotes y fieles. Y buscando esa imagen, o mejor dicho, afloró desde hace ya tiempo, y así lo quisiera vivir, la imagen del misterio pascual, la imagen de la Pascua, la imagen de la vida de Jesús. Lo digo con sencillez, no quisiera, como dice el Salmo, grandes pretensiones, pero en realidad toda vida cristiana es una incorporación en la Pascua, en el misterio pascual del Señor. Desde que Jesús murió y resucitó, todo el universo ha sido traspasado por el misterio pascual y está en trance pascual. Así, de una forma especial, la vida del sacerdote, y así lo hemos vivido, lo he vivido muy particularmente en la diócesis de Santa Rosa en estos años. Años donde hubo ese florecimiento, donde después menos, y donde después apareció esa etapa de persecución, de pasión, de muerte, pero que culmina en la vida. Esto es lo hermoso, que en el misterio pascual la cruz es fuente de luz, de vida. Vence la gracia al pecado, vence la verdad a la mentira, vence el amor al odio, vence la vida a la muerte. Y esta vivencia del misterio pascual, que desde lo profundo del corazón experimento, vivo en cada misa y en cada día, quisiera también eso expresar en nuestra vida sacerdotal así. Este trance, esta participación en la muerte y resurrección del Señor. Y esto pues continuará, porque hasta que amanezcamos a la Pascua eterna, estamos, como decía San Pablo, muriendo cada día. El Señor nos ha hecho ese regalo especialísimo, inmerecido y nunca suficientemente agradecido, de habernos asociado a su pasión, a su cruz. Les pido que pidan para que lo sepamos aprovechar bien y para que realmente seamos testigos de Jesús resucitado, como San Pablo nos ha dado ejemplo y hoy nos lo narraba el libro de los Hechos en esta escena hermosa, donde dio testimonio de la resurrección y donde el Señor le dijo: has dado testimonio en Jerusalén, ahora lo darás a Roma, en Roma. El Señor nos ha pedido ahora que volvamos a dar el testimonio allí en España, habiéndolo dado acá. Esa ha sido nuestra intención, ese ha sido lo que nos ha movido en todo momento, con paz, con alegría, con gozo. También es cierto, con nuestras limitaciones, deficiencias, cuántas cosas que no he hecho y tenía que haber hecho, cuántas cosas que las tenía que haber hecho de otra manera, mejor, con limitaciones, con imperfecciones, con pecados, pero con una siempre confianza en la misericordia de Dios y recta intención de glorificar a Dios y de hacer siempre el bien sin dejarnos llevar, ni hablar mal de nadie, ni pensar mal de nadie, ni querer mal a nadie, sino al contrario, siempre desear el bien, el amor del Señor. Esto que Jesús nos decía y nos pedía hoy, que todos sean uno, procurando darles a conocer el nombre del Señor, procurando glorificar al Señor, viviendo así el amor verdadero, donde no hay lugar ni para el odio ni para el rencor, sino al contrario, el amor de Dios todo lo transforma en amor, toda realidad humana. Así lo hemos procurado vivir. Recuerdo y les comparto también cosas del corazón. El día de la ordenación sacerdotal, el 4 de julio de 1987, entonces con 24 años y pelo en la cabeza, recuerdo la preparación con los ejercicios espirituales previos. Esa mañana radiante, era un sábado, día de María, y también era año santo mariano. Yo hice el propósito, cuando recibiera la ordenación, la consagración, por la imposición de las manos del obispo don José Guerra Campos, fallecido en el año 97, en ese momento, de hacer junto con María las palabras que ella pronunció en el momento de la anunciación. Y así interiormente le dije al Señor: he aquí tu siervo, hágase en mí según tu palabra. Viviendo el ministerio sacerdotal siempre desde el corazón de María, con ella. Y junto con esas palabras también, esas otras que expresan la esencia de la vida cristiana y humana, y más todavía la esencia del sacerdocio: que todo sea para tu mayor gloria, para la mayor gloria de Dios. Esos sentimientos en el momento de la ordenación es lo que siempre me ha ido moviendo. Y cómo no, especialmente en estos años vividos acá, buscar en todo y siempre la gloria de la Santísima Trinidad. Cuando ingresamos a nuestro instituto Servi Trinitatis, nuestro, como digo ahora, presidente general siempre nos lo recuerda y nos lo dijo: venimos a ser gloria de la Santísima Trinidad, gloria especial de la Santísima Trinidad. En la entrega total a la Iglesia, en el servicio total a los hermanos, como lo hizo María. Y si no, no hay lugar, decía así. La gloria de Dios vivida en la entrega total a los hermanos. Y recuerdo al día siguiente la misa de acción de gracias, de experimentar lo que también María expresó cuando visitó a su prima Santa Isabel llevando a Jesús. Yo así lo vivía, como que llevo a Jesús siempre ya. Recuerdo que me miraba las manos y lloraba, pensando que era sacerdote. Y vivir que la vida del sacerdote especialmente es como un Magnificat, como una proclamación de la grandeza del Señor, que se ha fijado en la humillación, en la humildad, en la pequeñez de su siervo. Y vivir así, para magnificar al Señor, para proclamar su grandeza, llevando a Jesús a los demás, dándoles a conocer tu nombre, como decía Jesús en esta hermosísima oración sacerdotal. Y recuerdo también, y con esto ya termino, que tarjeta de la ordenación puse dos frases, una del libro de los Hechos, precisamente ahora se realizará en Pentecostés: recibirán el Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Porque el Espíritu de Dios es Espíritu católico universal y nos lleva hasta los confines del mundo. Nunca pensé que iba a venir a Argentina, no conocíamos ni siquiera a La Pampa como provincia, pensábamos que era una extensión geográfica, que también lo es, ¿no? Pero así el Espíritu que nos consagró nos hace testigos hasta los confines del mundo. Así se ha hecho realidad en estos años vividos en Santa Rosa, en La Pampa. Y la segunda frase, tomada del cura de Ars, del santo cura de Ars, es: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón, y entonces también decir que así, con esas deficiencias y limitaciones, lo hemos intentado vivir, hacer presente el amor, la mansedumbre, la humildad del Sagrado Corazón de Jesús, del Buen Pastor. Él nos lo pidió: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y así especialmente el sacerdote tiene que expresar en su vida esta realidad del Sagrado Corazón de Jesús. Somos nacidos en lo profundo de su corazón para hacer presente su corazón, para hacer presente el ministerio de la misericordia de Dios en medio de los hermanos. Ahora, queridos hermanos sacerdotes, querido señor obispo, queridos fieles, el Espíritu Santo nos lleva de nuevo a España, a estar con la familia, con don Grati, nuestros hermanos sacerdotes, allá, con otra misión, pero la misma misión. Entonces, con acción de gracias al Señor, les pido que nos tengan presentes en sus oraciones. Cuando se despedía San Ignacio de San Francisco Javier, en ese poema de José María Pemán, le terminaba diciendo San Ignacio: llévame en tu corazón, que yo en mi corazón te llevo. Pues así les pido yo también: llévenme en su corazón, reverendos hermanos sacerdotes, don Mario, que yo en mi corazón los llevo a todos. Y perdónenme que no diga lo que siento, porque también decía San Francisco: vos que entendéis a las almas, traducidme este silencio, pues me habéis enseñado con el testimonio y ejemplo a ser de expresión más corta cuando es más grande el afecto. Gracias de corazón, y quedamos unidos en el corazón de Jesús, en Nuestra Señora de Luján, y siempre también con la intercesión de Santa Rosa, nuestra patrona. Gracias.